Callejones. Cantando en la ducha, me veo sumergida en un trance de recuerdos noventeros. Cantar en la ducha queda más profesional que en otros lugares de la casa. En los 90, tenía yo un micrófono con el que cantaba con mis primas en todos los cumpleaños los hits del momento. Y realmente llegué a pensar que podría ser cantante, hasta que pudimos escuchar nuestras propias voces con una grabadora. El espíritu no lo es todo. Oigo aullar a mi perra. Dejo de cantar. Intento no resbalarme al salir, estirándome todo lo que puedo para alcanzar la toalla que inteligentemente he dejado previamente en el radiador. Suerte que tengo el pelo corto y no necesito secador. Mi amiga Dolores es peor que un dolor de muelas cuando se trata de esperarla mientras se arregla. Aunque lo admito, también siento un poco de envidia por esa melena colocha dorada. Al salir, Compi me espera panza arriba para que le compense por mis 10 minutazos de ducha lejos de ella. Por eso o por mis cantos matutinos. Adrián está fregando los platos de anoche, insólito. Aunque he de anotar aquí que no es tan desastroso como recordaba. Quizás hasta yo puedo ser un poco más desordenada. Con todo listo, nos disponemos a dar un paseo por el centro de la ciudad. Nos asombramos de ver cuántas familias pasean con sus perros. Por las calles huele a frío y a frito. No sé si existe una palabra para describir esto, pero podría decir que es fíbrido. Atravesamos callejones por diversión. Aquí los llaman close, pero están abiertos. En uno de ellos me encuentro una moneda. Esta vez presidida por un cardo. Me la guardo para pedir algún deseo en el lugar indicado. Ya me he encontrado 2 monedas y 3 coleteros. No sé si creo en deseos, supersticiones o milagros, pero yo los llamo por si acaso. Adrián se ríe de mí. De hecho, según él, en su aplicación de citas siempre se ha deshecho de los match que tienen puesto su signo del zodiaco. Yo soy Piscis, pero lo he quitado de mi perfil en mi aplicación. Igual era lo que me daba mala suerte. Seguimos recorriendo las calles y callejones con nuestro inconfundible aspecto de turistas sureños. Gorros de lana falsa y bufandas de tartán clásico escocés en perfecta sincronía. Solo nos falta el clásico paraguas vuelto al revés por el viento para completar el cuadro. Aunque siento que igual estamos exagerando con el clima. Admiramos con reverencia la catedral no catedral, mientras el eco de las gaitas pone banda sonora al desfile de turistas que, cual rebaños modernos, siguen paraguas de diferentes colores, a los que tenemos que esquivar con precisión coreográfica. Todo ello bajo la mirada estoica de Hume, pensativo y coronado de forma inusual, o no, con un cono de tráfico naranja en la cabeza. Los trotamundos descerebrados me irritan. Sé que soy una de ellos, pero no me identifico como tal ni creo merecer ese título. Me muevo por las calles con sentido común y respeto, no como estos exploradores de pacotilla de diversas procedencias. Además, intento cerrar la boca cuando miro hacia arriba para contemplar los edificios, las torres o las nubes. Suelen bloquear el paso. Se aglomeran para hacer una misma fotografía todos los miembros de la familia. Desafían al clima. Posan sin criterio. Sobrealimentan palomas y alimentan gaviotas. Preguntan cosas absurdas como ¿cómo es que no ha llovido hoy? ¿A qué hora cierran los acantilados? ¿Cómo subieron el castillo ahí? Respiro profundo anti-hate. Inhalo y exhalo. Deja de temblarme el párpado. Puedo seguir con mi vida. Desde aquí pasamos por el puente no puente, South Bridge. Tengo ya 6 flyers a mi disposición de diferentes comedias del Fringe, entregadas por varios mozos ataviados con faldas que dicen no ser faldas. Ahora caigo que quizás esta sea la razón de tanto turismo apiñado. En el descenso por la High Street se van disipando. Al pasar por el último callejón, un muchacho de buen ver de camiseta de manga corta y también vestido con su kilt me mira de arriba abajo. Pero demasiado rápido, casi sin pausa, sin delicadeza, sin profundidad. Yo le dedico mejor cara y preferible pose. Me doy cuenta de que me mira por mi bragueta bajada. Casi agradezco que me miren, no estoy convencida aún de mi cambio de look a negro azabache. Pero Lola dice que así se ven mejor mis ojos turquesa. Supongamos que me da igual, así que me da igual y sigo caminando con porte firme y digno, mientras mi hermano continúa fotografiando las sombrías y misteriosas calles de la ciudad vieja. Para cenar, nos hacemos 2 pizzas de pepperoni que devoramos sentados en las escaleras de un monumento cuyo nombre honestamente se me escapa. Pongo cenar entre comillas porque siendo realistas es más bien la hora de merendar, aunque después de lo de ayer que casi nos quedamos sin merendar ni cenar, cualquier cosa vale. El ayuno intermitente no deseado provoca despertar de mala leche. Huelga mencionar que un poco de dieta siempre es bienvenida, aunque por lo que veo, aquí mi cuerpo tendrá menos protagonismo que un extra en la película de Almodóvar. Como son generosos con el picante en la pizza, optamos por entrar a un pequeño establecimiento que vende diversos productos, entre los cuales algún que otro refresco. No me decido entre las bebidas carbonatadas, ya que no acierto a ver una sin gas, así que en un arranque de aventura escojo una de un llamativo color naranja radiactivo, que termina en manos de Adrián por incompatibilidad con mi paladar. Resignada, vuelvo a entrar y esta vez opto por una cerveza. Sabía que esto podía ocurrir. Vengo mentalmente preparada y con pastillas de origen natural para tratar las flatulencias, por respeto a mis acompañantes.